Son tus ojos que miran y no ven. La ilusoria convicción de que atan tu cabeza. La terrible condición de tu naturaleza. Hey. Y al final te ves presa de tu sombra. Te deja ver. Su cuerpo son palabras que en tu mente no paran de crecer. La fatídica presión que pesa en tus piernas. La fragilidad de las versiones que alimentas. Sombra en la pared. Y al final querés deshacer tu sombra y no podés. No. A cenar a tu mesa.